Eso es mi amor, a bailar con el poderoso, chiquita. ¡Y ahora! Hoy San Juan está de fiesta. En el aire hay un hechizo. Ha nacido el cuartito poderoso. El cuartito de Carrizo. Todo escuchen la armonía de la orquesta y su cantor. Que con ritmo acompasado ha llegado al corazón. Te invito a bailar, un pasito aquí, un pasito allá. ¡Muévete, mi amor! Te invito a bailar, un pasito aquí, un pasito allá. ¡Muévete, mi amor! ¡Epa, epa! ¡Sabrosura! ¡Cara! Hoy San Juan está de fiesta. En el aire hay un hechizo. Ha nacido el cuarteto poderoso. El cuarteto de Carrizo. Todo escuchen la armonía de la orquesta y su cantor. Que con ritmo acompasado ha llegado al corazón. Te invito a bailar, un pasito aquí, un pasito allá. ¡Muévete, mi amor! Te invito a bailar, un pasito aquí, un pasito allá. ¡Muévete, mi amor! Te invito a bailar, un pasito aquí, un pasito allá. ¡Muévete, mi amor! Te invito a bailar, un pasito aquí, un pasito allá.